Vocabulario. Let's look at 8 more words then, Annie, starting with playful, which means... Juguetón. Juguetón, okay. Curb. Bordillo de la acera. Obnoxious. Detestable. To backfire. Cuando sale mal un plan. Muy bien. Saffron. Que significa azafrán. Farmyard. Corral. Pillow. Una almohada. And gibberish. Galimatías. Muy bien. Okay, calcetines. Es un gatito chiquitito. Muy juguetón. Calcetines is a very playful little kitten. Good. Te multarán si aparcas montado en el bordillo de la acera. You'll get a fine if you park on the curb. If you park on the curb. Muy bien. No soporto cuando te comportas de forma tan detestable. I can't stand it. I can't stand it when you're obnoxious like that. When you're obnoxious like that. Good. Creo que tu gran idea está a punto de salir mal. I think your great idea is about to backfire. Hace falta azafrán auténtico para hacer una gran paella. You need real saffron to make a great paella. A mi hijo le encantan los animales de corral. My son loves farmyard animals. ¿Por qué no les pides otra almohada en recepción? Why don't you ask reception for another pillow? ¿Tenemos que escuchar todo este galimatías? Do we have to listen to this gibberish?